En esta misma mesa se han sentado unos cuantos antes que yo. 18 de junio. En la estrecha habitación en penumbra, al pie de la ventana, yace mi padre en el suelo, todo vestido de blanco y extraordinariamente largo. Los dedos de sus pies descalzos están distendidos de un modo extraño. Los dedos de sus manos cariñosas, que descansan tranquilas sobre el pecho, también están engarfiados. Tiene los alegres ojos enteramente cubiertos por los círculos negros de dos monedas de cobre y oscuro el bondadoso rostro que me asusta mostrando sus dientes apretados de un modo feo. Un día como hoy, pero en el año 1936, murió el escritor Máximo Gorki. 18 de junio. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. All your life. You were only waiting for this moment to arrive. Vive y deja vivir, porque Let It Be, aunque ya no es ni la mitad de hombre que solía ser. Take these sunken eyes and learn to see all your life. You were only waiting for this moment to be free. Blackbird fly. Un día como hoy, pero del año 1942, nació Paul McCartney. Black night. ...18 de junio. Todas las vidas acaban antes de tiempo. Entonces, las lágrimas, ¿qué sentido tienen cuando el mundo ha perdido todo su sentido? Al fin y al cabo, morir es siempre una cuestión de tiempo. Un día como hoy, pero en 2010, murió el escritor José Saramago. El silencio es el mejor aplauso. Ah, y un día como hoy, José Saramago y Fernando Pessoa le preguntaron a Ricardo, ¿de qué te reís? Las efemérides del día de hoy por Johnny Domínguez para servirles.